Hola, muy buenas. Quizá, y solo quizá, os hayáis preguntado alguna vez aquello de dónde viene el término izquierda y derecha en la política. Un partido de izquierda suele ser un partido más social y más populista, mientras que un partido de derecha suele estar más cercano al desarrollo empresarial y económico. En cualquier caso, el término izquierda y derecha viene y data de la Revolución Francesa. Ya ha pasado 1789 y la toma de la Bastilla del 14 de julio de ese año. La burguesía de París y de Francia decidió que tenían que realizar una constitución como la de Estados Unidos y que aquello tenía que dar al traste con el régimen real, monárquico, absolutista, que se llevaba estilando desde tiempos inmemoriales. Bueno, pues lo cierto es que la Asamblea Constituyente era una reunión de gente que quería sacar adelante la Constitución, iban votando artículos y tal. El caso es que ante el presidente, que se sentaba delante de toda la Asamblea, se fueron reuniendo y se fueron sentando gente de ideas parecidas. Es lo lógico. Así pues, a la izquierda del presidente se iban sentando los más radicales en cuanto a libertad. A la derecha del presidente se iban sentando los más conservadores. Este simple hecho es el que acabó derivando en los conceptos de izquierda y derecha. Sin ir más lejos, en cualquier parlamento de senadores o diputados del mundo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados de España, si nos subimos a la tribuna del orador y miramos hacia nuestra izquierda, veremos a todos los partidos que se autoproclaman de izquierda. Y si miramos hacia la derecha, veremos a todos los partidos que se autoproclaman de centro, digo, de derechas. Entonces, de esta manera podríamos considerar que la tradición de la Revolución Francesa de 1789 sigue viva hoy en la política mundial.